Fue una noche de fantasía cuando creí que eras mía, pero fue desilusión cuando mi corazón supo que todo era mentira, los besos falsos que me dabas y las caricias que en ti encontraba eran tan falsos como tu amor. Esa noche de fantasía, ¿por qué me engañas, amor? ¿Por qué me engañas a mí? Yo dándote felicidad y tú engañándome más y más. ¿Por qué lo hiciste, amor? ¿Por qué tuve que ser yo? Dándote todo mi amor, tú despreciando mi corazón. Tu falso amor hirió mi corazón. Como el tiempo, porque el tiempo siempre pasa, mas no vuelve ni se olvida. Esa noche de fantasía. A poco se van desvaneciendo, mi corazón día a día se está muriendo, porque su latido va disminuyendo. ¿Por qué me mentiste tú? ¿Por qué no fue otra mujer? Yo más por ti lloraba cuando conmigo tú jugabas. Esa noche de mentiras, esa noche de fantasía. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa noche de mentiras, esa noche de fantasía. Esa noche de mentiras, esa noche de fantasía. ¿Por qué? Esa noche de mentiras, esa noche de fantasía, esa noche.